tenemos este tiempo dedicado a la información deportiva y hoy miércoles, como es habitual, tiempo para el debate, tiempo para la tertulia centrada en la actualidad del Racing de Ferrol. Ya están por aquí, además, desafiando ese temporal que durante toda esta semana se nos viene encima a nuestros contertulios. Tipo Clan Ruso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dopico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien, a pesar de todo. A pesar de todo. Arturo, exjugador del Racing, presidente de la Asociación de Veteranos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y al otro lado del teléfono también ya está Luis Manuel Juiz. Peña Miudiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y en especial a Pipo. Sí, que nos acompaña hoy aquí representando al Clan Ruso. Tenía ganas yo de dar una tertulia después de tanto partido fuera de casa, que vierais el partido y siempre pues es más fácil opinar, salvo nuestro Luis Manuel que está por allí y se tiene pues eso que guiar por crónicas, radio y prensa. Pero victoria, 1-0, por la mínima ante el Marino del Banco en ese encuentro en Amalata el sábado. Gol de Manolo Pérez en el minuto 59 y pues victoria, que es lo importante, pero yo no sé, Pipo, si tienes esa impresión un poco generalizada que supo a poco por lo visto y por lo que nos esperábamos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque enfrentamos a un rival que tal como está en la clasificación, que estaba ahí abajo, parecía muy asequible, y después de pues, enganchar allí el 2-5 en Asturias, pues veníamos con ganas de disfrutar un día en Amalata y de ver un buen partido y tal, cosa que no fue. La verdad es que a estas alturas de la película pues nos queda igual, pero lo importante es sumar y pues ganamos, como el dicho dice, variándolo un poco, 1-0 y de penalti, justo, pero bueno, yo creo que fue bastante escaso para las expectativas que teníamos del juego, pero son 3 puntitos más, nos acercamos ahí, seguimos aguantando, tensando la cuerda, y los de arriba empiezan a tambalearse un poco, a ver si metiendo la expresión, pues seguimos con la racha. Luis Manuel, no sé si en lo que queda vamos a ver un partido de estos completos, con victoria y que la gente, que cada vez, bueno, era sábado a una hora un poco rara, pero cada vez va menos al estadio, pues pueda disfrutar un día de principio a fin, ¿no? Y con el temporal que estamos teniendo arriba, abajo, en todos lados, pues menos gente va a ver. Yo la verdad, de lo que habíamos hablado la semana pasada de los 3 partidos, 9 puntos, a ver si podíamos hacerlos, bueno, pues ya hay 3, es lo más positivo y lo único. Yo creo que, por lo que leo, por lo que comenta la gente y por lo que he visto en televisión, mejor olvidarnos de este partido y ya pensar en el siguiente para seguir escalando puestos, ¿no? Bando derecho de la tertulia, valoraciones sobre el encuentro, Arturo. Hombre, pues la verdad es que fue un encuentro malo. Se esperaba otra cosa de cara al rival, pero llegó ahí y tuvimos dentro del cabe algo de suerte, porque en el primer tiempo nos han ganado los puntos y si nos meten un gol o tal, pues podía ser el resultado considerarse justo. En el segundo tiempo hemos ya remontado, hemos metido el gol y después hemos aguantado el partido pues hasta el final, igual que siempre. ¿Tú? Bueno, yo tengo 2 lecturas. Estoy de acuerdo con Arturo, en una primera parte penosa, jugando con 5 defensas. Que eso se ha hablado mucho, luego hablamos de la posición que tiene Teller. Y una segunda parte en la que, bueno, al pasar David Franz a medio centro, Corredoira medio campo, banda y Camí por la izquierda, se encontró Manolo con que no estaba solo medio campo, pudo, a pesar de jugar sin media punta, tuvo espacio, se fue haciendo un alarde de condiciones físicas y tuvo la fuerza suficiente para cubrir ese puesto incluso de media punta y empezar a mover algo el equipo. Y luego tengo que dar todo el partido por bueno si me atengo a las declaraciones del propio entrenador. Si estos partidos se ganan así, estoy hablando literalmente lo que he leído. Estos partidos se ganan así y hemos conseguido mantener el marcador a 0 si el entrenador lo dice, que hay que defender en casa ante el Marino del Banco. Yo no soy quien para echar abajo sus planteamientos. Si esa es su filosofía, yo tengo que decir, si el entrenador lo dijo, los jugadores lo han hecho, fue un buen partido para ellos. Si encima se sumaron los 3 puntos, pues mejor. Como espectador del partido, lamentable. demasiadas precauciones, ¿no? Para a lo mejor lo que teníamos que ver, esa posición que comentaba Dopico muchas veces y que comentaron luego los jugadores, que fueron corrigiendo según avanzaba el partido, de David Franz casi como tercer central. Mucha precaución para un equipo rival que llevaba 11 goles y que pues le cuesta, Dios y ayuda, marcar o incluso generar peligro, ¿no? Una sensación un poco de demasiada inseguridad. Sí, la verdad es que sí, siempre hablamos de que el Racing a priori, por la historia que tiene, segunda vez uno de los grandes, tiene que ir a mostrar, a jugar a fútbol, a apoyar al rival, porque es el favorito, y vemos que pues no lo consigue. La verdad es la segunda vez un pozo, y partido a partido nos damos cuenta de que nadie juega a fútbol, que es muy aburrido ver los marcadores, todos fueron 1-0, en todos los estadios poco fútbol se ve, solo goles en toda la jornada. Claro, es que es ni uno por partido. Ya hay crisis hasta en el fútbol, sobre todo en segunda vez. Pero claro, nosotros tenemos que aspirar a más. Yo me sorprendió ver a Franch ahí, porque cuando hace, no sé si eran 5 años, cuando estuvo aquí, él jugaba más adelante, jugaba como un enganche ahí, claro, por la fuerza que tiene, y tiene llegada. Yo, pues cuando lo vi de inicio, ya me pareció raro acabar de llegar y ser titular, pero más jugando ahí atrás, y estaba muy perdido. No sé si le quiso dar minutos y lo ubicó ahí ya que Zafra estaba sancionado, pero no sé, es meterlo un poco a calzador. Perdona que te interrumpa. Entonces, yo lo que no entiendo muy bien de titular 90 minutos Franch es que teniendo a Camille o a Juan no pueda jugar con otros mediocentros que en teoría y en la práctica están mucho más acoplados que él, ¿no? Es una decisión que no la entendí muy bien, sinceramente. Sí, Luis, pero es que aparte tienes que añadir otra cosa, Luis. Que en la primera parte el motivo de irse tan atrás fue que le creo, por lo que hizo David, es que le han ordenado un marcaje, no al hombre, sino un marcaje, a ver si no me sale ahora la palabra, individual, a Rubén, se llama. Rubén Suárez. Exactamente. Entonces, lo que ocurrió fue que al irse detrás de él, lo metió entre la defensa, por eso eran 5 defensas. ¿Eso quién lo dijo? Y Manolo Pérez se vio solito en el medio campo. Fue lo que ocurrió. ¿Eso quién dijo que le había mandado un marcaje individual a...? Yo la miré de la media o del medio campo, era la siguiente. Es decir, David Franz salió al campo nervioso, no encontró el sitio, y lo que hizo cuando uno no encuentra el sitio, lo que hace es replegarse a la ola de defensa para desde allí a ver si puede entrar en el partido. Él falló los primeros balones porque se veía que estaba nervioso, se veía que no estaba en el sitio. Al final se fue ahí adaptando, pero yo lo que creo en el medio campo de que el Racing no juega muy bien es porque en el partido, por ejemplo, de antes de ayer, es de que Manolo Pérez, que es el pivote del equipo, no se ofreció, no, si os dais cuenta, no jugó apenas nada, no tuvo balón, y él es el que tiene que organizar el juego de este equipo, no hay otro. Entonces, a partir de ahí, si él no la recibe, si él no la pide, si él no participa, el equipo por ahí está roto. El David Franz intentó pues jugar un poco tal, y también no estaba para jugar al fútbol más en esas condiciones. Y el mediocampo en el primer tiempo nos lo han cogido por completo y lo han jugado. No, perdón Arturo, no puedo estar de acuerdo en absoluto por una razón muy sencilla. David Franz fue detrás de Rubén allí a donde iba, a la derecha o a la izquierda, y Manolo Pérez jugó solo de media punta porque Corredoira no bajaba, o sea, de media punta, en medio campo. ¿Y cómo coño va a recibir si el Racing no da un puto pase? ¿Cómo que qué balón va a recibir? Si Manolo Pérez no la recibe, el Racing no va a jugar. No juega, joder. Bien, claro, a partir de ahí, él tiene que ofrecerse. O sea, el jugador tiene que, a que tenga la pelota, el que tenga la pelota, él se tiene que ofrecer para que se la pase. Y el equipo tiene que buscarlo si quiere jugar, es que si no, no hay forma de pero jugar. Pero si es que la pelota la tuvo el Marino en la primera parte, precisamente porque el Racing no tenía medio campo, porque David Franz estaba metido entre los defensores. Más opiniones. En ese aspecto, Pipo y Manuel, estamos de acuerdo en que tal y como está, lo hablamos otras veces, Manolo Pérez clave, pero también tendrá que necesitar un poco de ayuda, o bien en la labor de crear mínimamente, o por lo menos en la labor de defender para que quede más libre de esas tareas, ¿no? Sí, Manolo Pérez no defendió. Sí, sí. O sea, no defiende. O sea, sí, él solo tiene que recibirla y jugarla, que es un poco lo fuerte de él, lo otro no es lo fuerte. Y el equipo estaba aguantado, bueno, por los otros que participaba más en recuperar la pelota. Y a partir de ahí, si él nos ofrece malo. Claro, yo estoy sí que de acuerdo con Arturo, y cuando pico también, en este partido sí que estaba muy solo Manolo Pérez, pero también es un jugador que desconecta a veces mucho del partido, y conecta, desconecta, a veces se siente raro, no es como dices tú, no pide la pelota, porque es un tío que con la calidad que tiene, tiene que mover el juego, y protesta a veces, engancha y desengancha, cuando engancha el equipo es cuando juega, en la segunda parte se crece, y entonces va más. El otro día está claro que estaba muy solo, y sí coincido que él, esa labor, ya es un tío, un jugador que no tiene ese temperamento para comerse el campo solo por momentos, entonces sí que se veía ahí. Pero es que ahí le encomiendan una labor fácil. Date cuenta de que él está en medio campo. No le piden que recupere demasiado. Ya le ponen a dos a perros de presa para que recupere la pelota. Y entonces el equipo, de hecho, tiene que estar entrenado de esa forma. Tiene que buscarlo él, y él tiene que ofrecerse, o sea, si esa es la única forma de poder jugar al Racing un poco al fútbol, y a partir de ahí salir por las bandas a jugar, y salir, pero si no se busca él, al final, ¿a quién busca? ¿Sabes a quién recibe la pelota? La recibe los dos centrales, y los dos centrales lo primero que hacen cuando lo van a... es darle para arriba, nada más. Los van a ver, hablabas. Sí, no, yo entiendo que lo que dice Arturo entonces, que a él le gusta la forma de jugar de... bueno, a mí también, ¿no?, evidentemente, de Manolo. Yo también lo veo bastante inconstante, como dice Pipo, pero entonces entiendo que debería estar un centrocampista defensivo detrás de él para que él tuviera libertad absoluta y ofrecerse para distribuir el juego. Quiero decir, ¿que se juega mejor con cinco defensas? No. A ver. Tú juegas con un medio como Escami o como puede ser David Frank, a la altura de él, y entonces esa gente tiene por sus características, recupera más balones. Bueno, pues a partir de ahí, él tiene que ofrecerse en el fútbol, hay gente que tiene que hacer el death market para recibirla. O sea, si no hay otra solución para... Bueno, vamos a ver si consigo explicarme. Vamos a ver. Porque, Luis, tienes toda la razón del mundo, eso para empezar. Y la prueba evidente está en que en la segunda parte, cuando se hace el cambio de Carlos y entra Camí juega por la izquierda. Detrás, como medio centro, se queda David Frank sin ese marcaje que hacía en la primera parte. Por la derecha corre Goira y Manolo tiene a quién ofrecerse porque el Racing tiene el balón. Y Manolo hace el partidazo de la segunda parte y Manolo fue el único que jugó al fútbol. ¿Cómo va a recibir de los laterales si los laterales son meros laterales allí? No suben ni 3 metros por banda. Manolo es el jugador que más kilómetros anda del Racing en cada partido ofreciéndose y jugando la pelota. Sube, baja, el otro día lo acabo de decir, sin media punta porque Corredoira lo metieron por la derecha. Y él se ocupó de tirar, llevarse un baloncito, tirar, hizo un paradón el portero y da en el poste. Lo que tiene que jugar el Racing es con 3 medio centrocampistas, un medio centro, otro en cada banda. Y si quiere jugar con media punta, con un rombo en medio campo. Y los laterales tienen que subir como tal laterales. Pero lo que pasa es que los laterales hay que cambiar medio equipo. Los laterales, claro. Es que el Racing no sabe jugar al fútbol. El Racing no tiene sistema. Sí, pero entonces también le pido cambiar piezas, porque los laterales nunca van a subir. Los Anicet por la izquierda y Carlos por la derecha. Por supuesto. Anicet va a seguir en el Racing. Y por ejemplo, que nadie lo ha dicho. A jugar, ¿no? Que nadie lo ha dicho, lo voy a decir yo. ¿Quién coño es el que exige que juegue Jonathan Martín? Porque no se anticipó ni una sola vez al delantero centro, se le giró el delantero con el balón en los pies cuantas veces quiso y sigue jugando. Y San Julián, ni convocado, por ejemplo. Un tío que saca la pelota jugada desde atrás. Sí, porque San Julián está... Siento tener que decirlo. Pero lo digo como mero espectador, ¿eh? No criticando al entrenador. El entrenador lo ve bien así por lo que declara. Pues adelante y a sumar puntos defendiendo, jugando con 5 defensas en casa contra el peor equipo que pasó. Es que yo no vi esos 5 defensas, ¿eh? Yo no lo vi. Yo, la verdad, fui al fútbol y yo esos 5 defensas, el topi, no lo vi. No. Yo vi a David Frank, que estaba un poco desconcertado y nervioso al principio. ¿Y andaba un poco andaba intentando cubrir campo, porque me imagino que le dijeron que como el Manolo Pérez cubre menos, él intentó ir a tapar aquí, tapar allá. Disculpe, si no lo sé. No, no es el Manolo Pérez, no es malo. Pero, está bien, ¿me quieres decir? La culpa es de un equipo. Nunca tiene la culpa un jugador. Un equipo que según el entrenador jugó bien. Se quedó a cero, se ganó el partido y así se ganan estos partidos. Bien. ¿En qué terreno estuvo más veces el juego? ¿En campo del Racing o en campo del Marino? En la primera parte, el Racing estuvo pegado al área con cinco defensas, contando a David Franco. Sí, en eso, sobre todo en el primer minuto, porque ellos, aunque, como bien decía Don Pico, sobre todo en el segundo rechace, en esas jugadas que cogían en la primera parte, no tiraron demasiado puerta. Ahora, la primera que saca Reguero, y ya hablamos de Franz, pero teníamos ganas de ver al portero ya pues en un partido de liga en casa. Tuvo no mucho trabajo, pero a mí me volvió a agradar pues bastante en esas pocas intervenciones, sobre todo en esa primera frío, que sacó una mano a córner que podía haber sido el 0-1. Más sí, claro. Sobre el nuevo portero. Sí, sí, da sensación de seguridad, sí. Que es lo principal. Hemos ganado, Pipo, en... Sí, yo creo que sí, es un buen fichaje y sigue demostrando y que da mucha seguridad y se ve una planta de portero, ya no tenemos un chaval en la portería que... Y no sé, aporta, sí que le aporta al equipo más seguridad que se necesitaba. Y el otro nombre propio, Camel, el delantero, allá arriba como referencia ofensiva. Valoraciones, ¿qué os parece? A mí me encantó, ¿eh? Uh-huh. Se ve que tiene oficio, tiene remate, tiene juego, sabe jugar de espaldas, o sea, si de cabeza, bueno, pues tampoco va, pero o sea, no, de remate no tuvo ocasión, pero me gustó y es un jugador que va a aportar, o sea, dentro del Racing va a ser un jugador importante. Dejó dos muy buenas acciones, una acción individual que se marca el tiro fuera, otra que se gira al borde del área. Parece que cuando coja esa chispita que le falta a lo mejor por eso tiempo parado, por esos entrenamientos sin competir en diciembre, que puede... Pero no puede jugar solo, ¿eh? Ah, ese es otro que tema. Vamos... Y ahora lo hilo con otra cuestión que vamos a hablar. Sí, decir. No, yo solamente quería decir que evidentemente, volvemos al comentario de atrás, si hubiese unos laterales que subieran y pusiesen en centro, ya verás tú qué contento se ponía el Camel, que por cierto a mí estoy de acuerdo con Arturo, que me parece un buen jugador y puede aportar muchas cosas al Racing. Uh-huh. Y en la Pico decías. Sí, yo estoy de acuerdo con Luis y yo creo que crea muchas segundas jugadas, porque claro. Es muy corpulento, siempre va a dar un balón, una segunda acción a Paco Correa, mira que tal como está jugando, está siendo el hombre más incisivo, o a pues otro delantero, que a ver el francés este, que parece que le gustan las instalaciones, más que un tique. No, a ver, ahora, para hacerse 2000 de ida y 2000 de vuelta, solo para las instalaciones, bueno, claro, espero que eso, no sé si será marketing, espero que no, que sea porque... Un Jesús Navas de la vida que sí. No puede moverse 100 kilómetros, entonces la liamos, ¿eh? No, pero es cierto lo que dice de las segundas jugadas. En Gijón, pues uno de los que más contento estaba con la llegada de Camel era Corredoira, que cazó 3-4 de esas segundas jugadas por habilidad más que por velocidad, yendo a esos rechaces. Pero hablábamos de acompañamiento para Camel, de más jugadores, y otra de las cosas que llamó la atención el sábado fue el banquillo. Con tres jugadores de corte defensivo, dos defensas más Camí y Fabián Lamatina, jugador de banda como hombre más adelantado. Ya vemos que en este caso Marcelino no tiene la confianza, quedó fuera. Tampoco Juan, que venía últimamente como incluso entrando de media punta, o el propio Ali, que todavía no estaba en la ciudad, pero un banquillo defensivo y del que solo se realizó un cambio. Yo no sé cómo veis esas dos cuestiones. Mira, a mí... Te lo dije a ti antes de empezar el partido. Era el anuncio de que el Racing iba a hacer un partido defensivo. Si sacas todos los suplentes gente defensiva, pues mira, no vas a jugar al ataque, eso está clarísimo. Y en cuanto a Camel... No, el cambio, bueno, bien, normal. En cuanto a Camel, a mí también, o sea, yo le vi detalles de sí, va a ser un buen jugador. Además, tiene razón Luis, está ahí solo... Por lo tanto, tiene una capacidad de aburrimiento extraordinaria para jugar en el Racing solo delante del centro. Bien, yo creo que es un buen fichaje, así como el portero, y David, la incorporación de David Fran también, pero hay que ver cómo se sitúa. Uh-huh. Mira, uno que perdió el sitio, o que no tuvo el sitio nunca, y que jugó muy desdibujado, y por eso fue Carlos. O sea, Carlos entró poquísimo en juego, no centró apenas un balón, y o sea, se estuvo pues en unas tareas que no les había sido defensivas, si eran no sé cuánto, él cuando tenía que estar, o sea, no encontró ese sitio, y es un jugador que además que puede ser importante también para Racing, pero en casa por lo menos tiene que jugar ahí sobre la banda y además apuntar en los centros que hace. Es decir, tienes que centrar cinco veces en cada tiempo. O sea, si tú no, lo que no puedes hacer en un partido es no centrar. Entonces, para eso pones un defensa ahí en la banda, para defender. Claro, y estando la Matina ahí en el banquillo, siempre, cada año, año tras año, pasa lo mismo con este chaval. No entra, no ha jugado. Será su carácter, porque no está implicado. Puede ser, yo sí que vi lo de los cambios, me pareció que David Franz no aguantaba los 90 minutos, recién he llegado, no sé, como pues defensivo, bueno, pues por lo menos dar descanso, perder tiempo, si el planteamiento era ese, 1-0 y perfecto de penalti, pues perdemos un poco de tiempo. Pero este año hay un halo ahí de misterio dentro del Racing que quiero que alguien me lo explique, por lo menos intentar saber. ¿Qué pasa? Picamos en hueso este año porque vinieron muchos jugadores, muchos se fueron y no hay explicación por qué se fueron de irse. ¿Qué pasó con Bochú? Se fue, no quería quedarse. Gustavo se fue. O Marcelino, que también en las épocas de titular, para pues, ahora no contar. Veremos si encuentra equipo, pero en principio, aunque tenga fichas, que eso también está por ver, ¿no? Pero bueno, ya sé que. Hombre, no sé qué confianza puede tener el jugador, aunque siga cuando, bueno, se le dice, claro, cuando se le dice en ese aspecto. Por eso digo que el banquillo era declaración de intenciones o era. Había, no, yo creo que no hay más. Claro, había otro banquillo. Claro, es que ahí no, creo que es no. Que no es que con. Si claro, Marcelino claro, no cuenta. Claro, que está metido. Marcelino no cuenta. San Julián tampoco cuentas. Gustavo se fue Deus, se fue Bochú. ¿Qué más sale? No hay viniendo delantero. Juan, o encima le tapamos la oportunidad porque fichamos a David Franch. No, pero sí. Ah, para ir convocado, sí, está perfecto, claro. Pero ¿qué pasa ahí? No sé, yo en cuanto a lo que decías, Arturo, sí, lleva razón, pero falta saber lo que la orden que el entrenador le dio a Carlos y le dijo: tú, cuidado, no te vayas demasiado, cuidado con el lateral izquierdo de este equipo y tal. Pero tal y como se vio jugar igual, el equipo, igual sí, perdí una. No, cosa. No sé, si me dijo eso, Carlos jugó bien. Pero ¿tú crees que Racing jugando con el Marino, que tú al extremo le dices que marque al defensa? No, entonces volvemos todos locos. Entonces sí que no. Yo quisiera no creerlo, pero es que lo dice el propio entrenador. Eso, en las declaraciones dice: hombre, estos partidos se ganan así. Mantuvimos el marcador a cero y conseguimos los tres puntos. Pero lo dice él, no lo dice Do Pico. Será para justificar el espectáculo que vino. Yo hablo. Hay que entenderlo. Literalmente lo que él publicó, o sea, lo que he leído, y no creo que el periodista fuese mentir. Y es que además están grabadas las declaraciones. Pero si es así, no lo dice Do Pico, lo dice el entrenador del Racing. Pero también hoy la prensa que yo he leído, también se dijo que estaba jugando muy bien, y que se jugara muy bien. Sí. Claro, eso es un postpartido, que después de no sé qué, pues hay que tapar un poquito el tema y son declaraciones que hay que leerlas entre líneas, no hay que leerlas literalmente, porque todos sabemos que vemos ahí que no fue un buen partido, pues digan otro día, que fue un partido de esos trabados que va a haber muchos en esta división, pues igual bueno. Sí, igual se refiere, Manolo, igual se refiere a eso, va a haber un partido de trabados que tenemos que ganar esos partidos, sí. Pero bueno, él no creo que esté contento del fútbol que se realizó, ni un poco de sufrimiento que tuvimos al final del partido, porque claro, ellos con 10 nos estuvieron allí bombeando algunos balones, algunos córners, o sea, si estás pensando, si esto nos empata, nos tenemos que ir para casa. Ahora, espectáculo en el grupo, showtime, como se dice allí, no hay, porque viendo, y lo hablamos otras veces, a los grandes, siguiéndoles un poco a los grandes del grupo, entre comillas, y esta semana 9 goles, lo hablábamos antes, ni uno por partido. Va a dar la impresión de que en la segunda vuelta, Luis Manuel, yo no sé cómo estáis por el sur en cuanto a goles, pero aquí en el norte me da que va a costar, y cada uno, a los que le ven las orejas al lobo por eso, y a los que se juegan arriba también por ese miedo de colocarse, nos espera poco espectáculo. No, bueno, de hecho no sé si esperaba este espectáculo la segunda vez, ¿no? Pero vamos, yo no, En cualquier caso, por ejemplo, venía el otro día, fui a ver al Cádiz aquí, por cierto, que eso quería comentároslo, porque hablamos muchas veces en las tertulias del Cádiz, del equipazo y tal, nada del otro jueves, al contrario, es más, en defensa fallan como una escopeta de feria, el ex del innombrable Juan Maestre, que canta muchísimo, bueno, le metieron un gol en... Bueno, ganaron de absoluto milagro a uno de los peores equipos de la segunda vez que se llevaron a 74. Entonces, me dio esperanzas verlos así, porque digo, pues este es el come coco, si nos toca, a lo mejor hasta... En comparación no salimos tan mal, ¿no? No salimos tan mal. Y venían escuchando en la radio, y precisamente dije, joder, es que no marca un gol nadie. 1-0, 0-0, en todos los grupos, ¿eh? Y creo que el resultado máximo para de contar. Es que, mira, es que no se juega a ganar, no se juega a meter goles. O sea, si tú, mira, si ves el partido de la Morata, ves los 15 primeros minutos del primer tiempo, salió el Racing, que desconocido, los arrolló, se veía venir el gol de una forma u otra, meten el gol. A los dos minutos, a los dos minutos se llaman, lo veo, en la banda sacaron fuera de banda, y tardó 3 minutos en ir a sacar el fuera de banda. O sea, ya haciendo el tiempo en el minuto 20 y faltando 25 minutos, o sea, da una sensación de impotencia, de miedo, y eso conlleva a que tú no vayas a arriba, no hagas desdobles, no hagas paradas, y entonces no puedes meter gol fácil. Arturo, en el minuto 16, lo tengo anotado, el Marino había sacado 4 corners y el Racing 2. Sí, ¿no? Ellos al principio... ¿Eh? Encima sacó una mano el portero del Racing que le pueden ir dando las gracias, porque si entra el balón ya veríamos lo que iba a pasar. No se jugó. No, pico, a mí, la misma en el principio, que nos ganaron. Si ese boxeo nos ganan a los puntos en el primer tiempo, ¿eh? Nos ganaron a los puntos. Claro, y en el, pero en el segundo, a mí, es decir, la lectura que se puede hacer, en el segundo tiempo salimos. Yo no sé si el Marino se metió atrás o nosotros lo metimos atrás a ellos. En 15 minutos tuvimos 3 o 4 ocasiones de gol, los achuchamos, ellos no pasaron de medio campo. Vale, metemos el gol en el minuto 59, pasan 2 o 3 minutos y aún seguimos dominándolo, porque ellos el golpe que recibieron con el gol lo les afectó. En el minuto 20 hemos aflojado, hemos ido para atrás, ellos se empezaron a recuperar, echaron a uno de ellos. Y siguieron recuperando, nosotros seguimos ahí especulando, pasando sufrimiento. No que tuvieron ocasiones claras, porque no tienen, pero puede venir el gol en cualquier momento, porque nos tiraron córner, nos llegaron allí. Bueno, pero algo que... pasó, pues, algo pasa ahí. Y que no es la primera vez. En el segundo tiempo, muchas veces pasaron dos cosas. Perdón, Pipo. Aguanta, Pipo. No, lo que muchas veces pasa al revés, que el Racing va ganando 1-0 y sale en la segunda parte totalmente dormido. También regalamos una parte. O sea, siempre regalamos una parte. O sea, la primera, o sea, la segunda. Porque jugamos en función del resultado. O sea, tenemos miedo, vamos ganando, tenemos miedo a perder. Entonces, a este equipo, además con 10 después. Tenemos que tener un sistema de juego para que no ya decir, vamos, voy a atacar, sino que voy a aguantar la pelota. Pero, vamos a ver, yo creo. En la segunda parte pasaron dos cosas. Una ya la mencioné antes, que al meter a Franz de medio centro, Manolo tiene más libertad para irse adelante. Se combina más porque el Racing recupera balones. A lo que hay que sumar, que ellos ya pisaban la lengua. Y el Racing coge y empieza a dominar. Pero luego se vira la tortilla y creo recordar que en 2 corners, que aún comenté yo allí, el que oyera la tertulia lo oyó, que... le recordé a Arteche y a Jesús, con estas jugaditas el Atlético de Madrid perdió una Copa de Europa. 2 corners a favor del Racing que se sacan en corto para perder tiempo. Sí, el típico piso pisa. Eso fue al final, sí. Claro, coño, eso es que se estaba aguantando el resultado porque no se quería más, o no se podía más, o no se sabía más. Y ese es el problema. Eso es que esa es la sensación de impotencia, porque cuando tú en casa, con uno menos el contrario, y te tienes que ir al corre a hacer a perder un minuto que al final no se pierde nada, que es una tontería, pierdes el balón, ¿no? Y dices tú, bueno, pues que esta gente no tiene confianza en sí mismo, no tiene confianza en el equipo. Y ahora no llega, sí, Pipo. Pinta tiene el Racing de meterse por lo que hay en la promoción, pero pinta de tener opciones para ascender no la tiene, por lo menos ahora mismo. Tiene que cambiar mucho las cosas, pero es que Mimbres tampoco se ve mucho, algo que podemos cambiar, el esquema del juego, tal, pero eso en la grada, qué pasa, quién va, quién no viene, si hay banquillo, no lo hay, no, está todo muy mal. Los equipos que vemos, la Racing es superior, y haciendo nada, sin jugar, está ahí metido, y se meterá ahí arriba, y no saldremos de ahí. Pues es que mi teoría es de que en esta división, haciendo muy poco, como estamos haciendo, estamos de arriba, y si cuando hagamos un poco más, estamos entre los 4 primeros sin problemas. Esa es mi teoría, que la verdad que tampoco no es... Claro, en las promociones... Ya, ¿sabes? Eso ya la hemos visto de todo. La última vez ya lo vi. Claro. Por faltar llegamos a promoción y otra vez en los 90, que éramos los primeros, y ascendían de nuestro grupo de liga, el segundo, el tercero, el cuarto, y tú te quedabas fuera de en fin, de esas mismas cosas. Ahora llega el Bilbao Athletic. Yo creo que... hablando... perdón, no sé. Lo decía yo el otro día en el programa que tengo en Canal 31, mimbres hay. Lo que pasa es que el cesto, en vez de perder agua, que es normal, que si a un cesto de mimbre le echas agua que caiga, lo que no pueden caer son las patatas, y al ratín de ese mimbre le están cayendo las patatas. Ahora llega, hablaba de su Atleti, espectacular, Dani, luego que quede registrado. No, pero hablaba del próximo rival ahora, del Bilbao Athletic, que es, si no me equivoco, el único equipo que pescó aquí una victoria. Estaba confirmando ahora con los datos, pero sí, sí, el único que nos ganó aquí en casa 0-2, en uno, yo creo que sobre todo la segunda parte la peor, o de las peores, por actitud habían desconectado totalmente. Y un equipo que es de los filiales el que más entonado está, pero el Racing va a la histórica Lezama a seguir con la racha para colocarse, que luego llega el Baracaldo, que ya es más arriba. El Bilbao Athletic, ¿qué sensaciones os dio? A mí me dio, de los que vi, el mejor filial, pero evidentemente inferior al Racing si no hace lo que hizo aquel día, aquella desconexión que tuvo, como bien decía Pipo, otra parte entera. Yo creo que sí, pero tiene que ser un rival asequible para el Racing porque está ahí en racha y hay que continuar con esa racha. Ahora se ve que ya se está posicionando la cosa, quienes de arriba ya no están tan fuertes, el Real Unión ya no es aquel equipazo que le jugó al Madrid, que ya se está desinflando y que ya cada uno va cogiendo su sitio. Pues esto es un filial, pues está haciendo sus puntos y que el Racing tiene que ganar, no tengo ningún miedo, pero que cojan esa mentalidad de seguir sumando para en cuanto antes nos metamos entre los cuatro, estar ahí. Y de Luis Manuel ver esa, no sé, que se piquen en el orgullo de lo que hiciste aquí en la primera vuelta, ¿no? Yo, hombre, evidentemente, espero que saquemos algo positivo, como espero siempre, ¿no?, del Racing. Tengo que confesar aquí, alguno de vosotros ya lo sabe, el Bilbao Athletic no, el Athletic Bilbao es mi segundo equipo, después del Racing. O sea, le tengo mucho cariño y sigo teniendo, pero no. El otro día, por cierto, me emocioné cuando le ganó una remontada de esas que... No sé si Arturo o Dopico jugaron allí alguna vez en la catedral, pero debe ser espectacular. Y es una pena que tengamos que el Racing tenga que jugar en Lezama, pero bueno, yo creo que sinceramente hay que tenerle cuidado a todos los equipos. Está detrás de nosotros 4 puntos nada más, o sea que no es de los últimos, no es el Sporting B ni el Valladolid. Claro, yo creo que es un filial de un pasito más, ¿verdad? Exacto, yo creo que está un poquito por encima de los demás filiales y pues con humildad y jugando, intentando jugar bien y a ver si podemos sacar otros 3 puntitos y meternos entre los 4 primeros, ¿no? Sí, yo iba a comentar lo mismo, que es lo que de los filiales para mí es el más serio, el más hecho, vaya, por lo que pude ver de los filiales que he visto, ¿no? Es el, para mí, el más serio. No quiere decir que no sea asequible y que no se le pueda ganar, desde luego. Hombre. Y luego, es lamentable que juegue en Lezama, tiene razón, pero lo peor va a ser cuando vaya a ver que irá a Begondo. Mira cómo te la deja botar. Eso sí que me va a doler. Y a ti el doble, Luis. Está poniendo centrada. Este es como el centro de Carlos a la cabeza para que remate. Pero no voy a entrar al trapo. No. Bueno, y ahí voy a dejar otra cosa. Recordemos que es a... ¿cuántas? 2 jornadas de acabar. Ahí lo dejo. Sí, el Depor está ahora mismo en descenso y el Racing buscando la promoción de ascenso. Madre mía, lo que nos podemos jugar ahí. Pero bueno, eso ya es largo plazo. De todas formas, lo malo no es jugar en Abegondo, ¿eh? Vamos a ir a Begondo y perder. Ahora le vamos a Begondo y le metemos 5, pues bueno, Macarón, ¿no? Muy tranquilo. Y ahora que hablamos del Depor B, aunque es una tertulia del Racing, hemos hablado, pero, y lo hablaba antes fuera de micro, me llama la atención, hablando de rivales, la situación del Pontevedra, 28 puntitos, a 5 por detrás nuestro. Sufrió un bache, parecía que subía, después de la derrota pasaron contra el Racing, volvió a hacer un bache, no se recupera y ahora sí que podemos hablar de trenes que ya queda menos tiempo, y está... Este es un equipo que perdió el tren, ¿eh? Por mucho que se quiera recuperar, hay muchos equipos ya importantes arriba que no van a pinchar todos los domingos, y recuperar esos puntos le va a ser muy difícil, muy difícil. Y es un proyecto que lleva muchos años intentando conseguir subir, metiendo dinero, fichajes, está al campo y no lo ha conseguido. Yo creo que fichajes y sin jugar mal, ni mucho menos. Venía jugando bien, pero bueno, de todas formas, está a 5 puntos. Está a 5 puntos nuestros. Ahora mismo a 7 de la Ponferradina, 28-35. Exacto, 7. Sí, pero arriba va de más a menos. Sí, claro, eso es lo que es, eso es la tendencia, sí, claro. Está claro. Al contrario de nosotros. Eso, claro. Eso es. Y otra de las cositas que ya quería cerrar, porque nos interesa también la cantera y solemos darle un... Y con Luis Manuel hemos hablado otras veces de ese equipo juvenil. Qué pena. Que se nos está relajando un poco la cosa, que son tres derrotas seguidas, que aún hay un poco de colchón, pero que a ver si con el refuerzo ya de Juan, que con la recuperación de todos va a ser casi definitivo para el equipo juvenil, con Camí, con Franz, con Jorge Lafra, claro, no hay hueco. Vamos al grupo porque no quiere quedar, ¿eh? Sí, no, es perfecto, tal y como lo estamos viendo. Yo te digo una cosa, desde mi punto de vista, ese es uno de los fijos en el 11, ¿eh? Sí, hombre, para mí está claro. Es que estos méritos ahora no tener que fichar a la vista. Que tú dices que, bueno, que han fichado no sé qué y hay que justificar, pero este chico, claro, es que casi no juega nadie la cantera más en el 11. Está claro. O sea, con muchas castañas, juego muchos partidos. A ver si ahora pues echa la mano esa buena para los juveniles, para ver si... Pues si se logra el ascenso también, que es buena salud en todas las categorías, que no viene nada mal volver a... Buena salud, pero que sea para que salgan más jugadores, claro, claro, que los hay. Sí, sí, sí. Yo, hablando de... Tiene algo de relación, ¿no? Tal, ¿qué se sabe para el próximo año lo de la liga esta de filiales? Todavía estaba en ese punto, en el aire, reuniones y... Porque se hablaba de que sí, tienen que elegir, o juegan en segunda o segunda vez, o juegan en esa liga. Sí, habría muchas opciones ahí de... Pero el problema está un poco, creo que está en la parte económica. Si hay una financiación, que la debía haber, y más la quiniela, pero total, o si no, también muchas veces para muchos equipos es inviable. Claro. Y que se metan todos, que genere algo, porque si alguno ya no quiere meterse y alguno grande, tal, pues ya pierde el interés. Está claro. Es que ahí entra el Sevilla B, sí, que está ahí. No, te entra y nosotros, nuestro grupo de filiales, que hay siete, si no me equivoco, ¿no? Claro, ¿qué pasa con él? Alguno que pueda meterse arriba, ¿no? Vamos a ver cómo va ese... Hombre, yo creo que está, no sé, el segundo. Estaba arriba, en el grupo cuarto. Claro, hay varias opciones ahí, por el próximo año hay dos placitas nuevas, ¿qué pasa? No sé, yo, hablando de los juveniles, creo que hace bastantes años que no teníamos un grupo así tan bueno. Eso sería una pena no aprovechar este tren, de ascender a la división de honor de juveniles, Pues a ver cómo va la cosa en todos los frentes del Racing. Nosotros nos quedamos sin tiempo, dejamos aquí este dedicado a la tertulia como cada miércoles, agradeciendo a los aquí presentes, Pipo, muchas gracias, Pipo, gracias, Arturo, allí Luis Manuel también, muchas gracias, y enseguida volvemos después de esta tertulia.